la careta, te lo digo despacito. Quiero, quiero una respuesta, no me voy sin un piquito. Hace un mes nos conocimos en la casa de un amigo. Nos tomamos de las manos y te fuiste conmigo. Piquito, piquito, yo quiero un piquito. Piquito, piquito, te lo pido mi amorcito. Piquito, piquito, yo quiero un piquito. Así fue pasando, como la noche y el día, y el amor vino llegando, yo te quiero solo mía. Ahora que me declaré, no paso noches en vela, y si me das un pico.